palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse. Aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto. Escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos no te pueden ayudar. No sé. Saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño. Vení a Villa Cariño, te van a atender. Bienvenidos todos y todas a la Villa del Amor con este día lluvioso que también fue noche lluviosa y que deben estar todos ahí un poco a punto de pegarse el tiro. Bueno, basta, aquí estamos nosotros, aquí estamos con Susy Q. Muchas buenas noches a todos, ¿cómo andan? Ya quedó brillante el arma de tanto lustre, sí. Pero por suerte llegamos nosotros. Guárdate el tiro para Navidad, que todavía queda un poquito del año. Sí, ya va a haber otros días lluviosos, sí, donde no vengamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Rompo el aire. Fíjese, me escucho medio raro. Bueno, felices de arrancar. Es el primer Villa Cariño después de que arranca la estación del amor. Ahora vamos a ver si esto sí o no. Pero es el primer programa de esta estación de la primavera. Sí, sí. Aparentemente, pero que el clima directamente no está indicando un clima primaveral. Igual empieza siempre la primavera media. Claro, está lluviosa. Lloviendo hace 2-3 días. Invita, sí, muchísimo al disparo. Sí. Pero teníamos ganas de volver. Entonces vamos a guardar ese disparo para más adelante. Exacto, aquí estamos todos. Este es un programa lluvioso, pero tratando de primaverearlo porque lo ponemos de excusa para hablar de otras cosas. Pero justamente, como dijo Matías, se dice que la primavera es el mes del amor. No sé si, sí, es que es más piel al aire porque usa menos ropa o qué. Pero el calor y ciertas sustancias que se empiezan, sustancias químicos, ritmo, y hormonas, sustancia, que empiezan a aparecer en el cuerpo, nos ponen como más atentos al otro. Sí, feromonas, bueno, en fin, un par de cosas. ¿Qué pasa con la primavera? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito que nos pone algo? A veces uno siente ese renacer simplemente estacional, como le pasa a las plantas. Uno finalmente es un pedazo de la naturaleza. En algún, sí, lugar tiene que estar eso, así que vamos a hablar, entre otras cosas, de eso. Hay una cuestión también, me parece, que tiene que ver con el marketing, como casi todas las cosas, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esta cuestión de arranca la estación, bueno, cómo vendemos la estación del amor y qué sé yo. Pero podría llegar a ver algunas cosas que no tengan que ver intrínsecamente con la primavera, sino con una cuestión climática, quizás. Yo, como soy definitivamente de la banda del verano, claro, militante levantamos de la banda del verano, creo que definitivamente es la estación del amor. No solo con el verano. Sí, pero porque se va poniendo calentito todo, te vas poniendo más cachondo, usás menos ropa, sí, todo huele un poco a flores, a jazmines. También hay otros olores que tienen que ver helado, con el calor. Que es como pornografía a la vista de gratis. Claro, cucuruchos. Cucuruchos, sí, o sea, dulce de leche, chocolate y porno gratis. Sí, aparecen también otros olores, además de los olores de las flores, sí, que tienen también que ver justamente también con una cuestión climática. Bueno, brazos que transpiran. Sí, todo lo que es transporte público. pico se va complicando. Fuertísimo. Pero la bueno, el tren hay a la que mañana. Sí, el tren ponele que tiene ventana, el subte te la regalo. Pero bueno, no vamos a ser tan capitalistas y de capital, digo, claro. Tan citadinistas, porque no hay subte en todos lados. Pero el transporte público es cierto que se complica un poco a medida que sube la temperatura. Y los cuerpos chapotean también, ¿no? Sí. Panza con panza. Eso me gusta un poco. Se generan lagos de amor. Sí. La panza es lo que separa la genitalia a veces. Claro. Gracias a Dios. Sí. A veces. Bueno, la cordillera del cuerpo. Sí. Bueno, en el caso de las mujeres es distinto, pero en el caso de los varones creo que cuando la panza no te permite ver toda tu genitalia, Italia, sí. Es el momento de parar. Bueno, en las mujeres es igual. Cuando te estás duchando. Es más complicado además vértela, claro. Porque no tenés a lo que sobresalga ni que se ponga de otra manera. Bueno quería mostrar esta información. Dicho esto, estos somos nosotros, queremos saber de ustedes del otro lado. Matías puede darnos las vías de comunicación. Pero claro, ¿cómo no te las voy a dar? Pueden contarnos las cosas que quieran siempre, consultorio, pero además y en particular, la primavera sienten que les hace algo, como animalillos, como conejillos que corriéndose entre los prados. Bajo el rayo del sol sienten que sus patitas se calientan y ya no pueden solamente coger una fresa silvestre, sino que quieren coger, una no persona. En el sentido literal, sino otro conejillo, pueden contarnos, Lunch. Sí, eso lo pueden hacer en nuestras redes sociales, por ejemplo, @villacariño, ahí estamos en Twitter. También estamos en Facebook, que es www.facebook.com/villacariño. Y nos encantaría que sea, porque arrancó la primavera, siempre estamos buscando una excusa nueva para que llames, para que te comuniques con la radio, porque nos encantaría, es algo que no ha pasado nunca, y que nos gustaría realmente que suene ese teléfono, que el operador o el productor nos digan, nos hagan una seña hermosísima, haciendo como un gancho, que hay una llamada y que salgas vos al aire, y eso lo puedes hacer al 52 78 91 37, y si no te animas a salir en vivo y querés dejar un mensaje en este momento primaveral, el teléfono es el 4999-0937. 4999-0937. Ahí podés llamar, dejaste atender el contestador de la radio, buenísimo todo, y dejas un mensaje, te lo pasamos acá, te lo cortamos, te ponemos una música de fondo hermosísima. Todos esos lugares tenés para comunicarte con nosotros. Como un montón de gente que ya lo está haciendo, por ejemplo, no. Diego Citerio, que nos saluda desde Jujuy. Ah, bueno. Les mandamos un beso enorme. Freddy, nuestro oyente del Caribe, que nos estaba esperando, solito con una pitufresa, pero aún milito el amor. Lola Olivieri, que dice, karateka soy del amor y karateka soy también del estudio, pero por suerte tengo su amable compañía para esta noche de estudio. Laura Micaela Pérez, que dice, después de pasar el día consolando al amor con comida, toca mimarlo otro poco con Villa Cariño. Qué lindo mensaje. Hermoso. Chicos, gracias. Aguante quedarse dormida estudiando para el cuento de señas de mañana y levantarse solo para escuchar la vuelta de los niños de Villa Cariño, dice Viquita. Así hay un montón de mensajes de oyentes que están del otro lado esperando que llegamos. Le mandamos un mensaje. Leo y hablo al mismo tiempo, chicos, es para. Como mascar. No. Sí, y chicos, pará. Tuvimos dos domingos. Nosotros estuvimos en otro planeta perdidísimos. Sí. Y esto. Y viene... yo te falté el anterior, claro. Entonces ya no. Susana, ya... no vine hace un montón. Sí. Entonces está. Como esto mucho es lo trabajo, que hay. Chico, gracias a Dios. Sí. Le mandaba un beso al compañero Pancho Joffre, que es compañero de la radio, que también viene los domingos a Nacional, y nos dejamos ahí unos mensajes. Y bueno, nos está invitando a todos a escuchar nuestro programa de hoy, que va a ser espectacular. Chicos. El consultorio que tenemos hoy, chicos. Nada, la explota. Lo acabo de leer, es como para lo que trabajo. Sí. Claro. Este programa es para el consultorio tipo los de hoy. Exacto. Recomiendo que no se lo pierdan. Tenemos de todo, como en botica, hasta la 1:30 de la mañana aquí en Nacional Rock, Villa Cariño. Un poquito de música ahorra para empezar, Villa Cariño. Suenan Ratones Paranoicos, la banda de rock and roll. Todo el día. líneas. Oh, por favor, ayúdenme. Tengo un corazón confundido aquí. Está realmente confundido. Yo creo que va a romperse. Por favor, necesito ayuda. Ok, tranquilícese. ¿Qué cobertura médica tiene? No la he pagado. No tengo ninguna. Solo soy afiliada a Villa Cariño. De acuerdo. Tranquilícese. Podemos ayudarla. Bien, momento de adentrarnos en nuestro corazón, nuestro corazón de consultorio sentimental, donde podemos ayudarla. La tenemos ya en línea a Inés Tornavene. Ella es psicóloga, abogada, escribe, da conferencias. La tienen los martes en Mute y los domingos es nuestra para ayudarnos. Hola, Inés. Hola, ¿cómo están? Aquí hola, estamos. Inés. Chicos, otra vez pasó. Otra. Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bien, Inés, chicos, con este día de lluvia? Hermoso día de lluvia, me encanta la lluvia. Haciendo pasta. Te la pasaste amasando pastas, así bueno, cualquiera. Bueno, estudiando. ¿Y cuando? Ya me la pasé estudiando. Ahora le dicen estudiar, sí. A comer como una deliciosa. A colgar los fetuchiles ahí, los vimos colgados en un de tender. Chino, ¿a quién sí. No sé? Le prestó algo el chino. Súper tender me hice. No. Espectacular. Sí, hoy a mediodía dije, mira cómo cocina Inés. ¿Qué lo retiró? Dije otra palabra, ¿no? Porque yo no comiendo un pedazo de pan duro del martes pasado. Bueno, tristeza, bueno, Inés, este consultorio llegó a Inés directamente. Es increíble. Es verdad. Bueno, eso ya es increíble, es como la evolución de Villa Cariño. Es sí. Lo que queremos, es que puedan queremos. Consultar a Inés. Sí, no que le quemen la cabeza a Inés, sino que se animen a contar claro, este tipo de historias que están buenísimas. No la llamen ahora a las 4 de la mañana porque va a estar durmiendo. Además, es más interesante incluso para vos, Inés, me atrevo a decir, ¿no? Sí. Como estos consultorios como el de hoy, que vienen como intensos. ¿Será la primavera? No lo sabes. Primavera, no, yo creo que son otras cosas más que la primavera. Nos estamos animando a hablar de lo que importa. Creo que son cuestiones relacionadas con la evolución. Qué bien. Ok. Bueno, vamos a leer el consultorio, Susi, así la gente también se entera. Dice, hola cariños, los escucho desde principio de este año, les pido mantener mi nombre en reserva. Me animo a contarles esto porque es algo que me está costando bastante, incluso trabajándolo en mi terapia. Hace un año conocí a un chico que tiene 15 años menos que yo. Él tiene 28 y yo 43. Nunca me imaginé que podía pasar algo, pero las cosas se fueron dando y hace unos meses empezamos a salir. Él está muy entusiasmado y creo que los dos estamos enamorándonos. Pero a mí me pesa mucho la diferencia de edad. No por él, sino por los demás. Se lo conté a muy poca gente y me hace sentir mal que se pueda notar que tenemos tanta diferencia de edad. Yo tuve una pareja de muchos años, él tuvo relaciones estables, pero yo tengo hijos y él no, y eso me preocupa porque yo ya no quiero tener más hijos. Él me dice que no le importa, que no pensemos en eso, pero yo no termino de disfrutar de todo lo bueno que él me ofrece por estas cuestiones. Me encanta el programa, la alegría con la que abordan los temas y espero ansiosa escucharlos este domingo. Contundente, interesantísimo. Gran consultorio. No, interesantísimo. Gran consultorio. Inés. Fuerte, sí. Pero no es el único. La verdad es que habla de un par de cosas y todas son tanto distintas. Si bien la situación es única, habla de que le pesa a ella la diferencia de edad, habla del tema de los hijos, habla de distintos ciclos vitales, sin decirlo. En realidad estamos hablando de distintos ciclos vitales. Un hombre... más allá de la edad, ¿no? Un hombre que todavía no formó una familia o que, por más que haya convivido en pareja, no forma una familia con hijos, y una mujer que sí formó una familia con hijos, están en distintos ciclos vitales en relación a cada una de sus vidas. Y eso puede pasar incluso cuando se tiene la misma edad, cuando se es contemporáneo. Claro. Entonces, muchas veces la problemática de las diferencias de edad pasan más por cómo se hace para compatibilizar distintos ciclos vitales, en especial cuando en uno de esos casos hay una persona que dice, bueno, pero yo no estoy pensando con esta persona en formar una familia. Claro. Esto parecería el primer argumento que ella plantea y parecería lo más evidente. Lo que yo veo atrás de esto es el temor a la pérdida, ¿no? El decir... En algún momento esta persona que tengo al lado se puede ir porque va a querer formar una familia y tener hijos. Claro. Entonces, entre eso, entre no decirlo a los demás, entre no estar disfrutando del momento que se está viviendo, la sumatoria de todo eso parecería no un conflicto tan planteado desde el punto de vista de la diferencia de edad, sino un conflicto con no poder disfrutar lo que se está teniendo por temor a perderlo. Eso pasa mucho, más allá de que las circunstancias tengan algo en particular, como en esto, ¿no? El miedo a perder cuando tenés algo bueno es algo muy muy, muy natural. Sí. Depende del grado en el que lo tenés y lo que te produce eso y te hace hacer, bueno, es un problema, pero me parece como re normal. Hay personas que por miedo a perder no se animan siquiera a intentarlo. Y esto es... Esto hay que trabajarlo, y realmente hay que trabajarlo mucho, porque más allá de las diferencias de edad, que este es uno de los temas grandes que surgen a partir de esta consulta, y digo que no es la única porque uno va viendo, tanto en el consultorio como en la vida real, que se presentan casos que son los casos, entre comillas, atípicos, ¿no? Del hombre grande, que eso es lo normal, lo esperable, lo ordinario. Tipo 10, 15 años más grande que una mujer, que son segundas parejas, terceras parejas, se casan, tienen hijos. Hay una extensión en el ciclo biológico del hombre mucho mayor que el de la mujer. Por lo tanto, son realidades distintas y no son llamativas desde el punto de vista de la sociedad. Entonces, una mujer que sale con un hombre mucho mayor que ella no debería tener este problema de decirlo. Pero cuando es al revés parece que sí, por la cuestión de los prejuicios. Estoy saliendo con una persona mucho más chica que yo, parecería que no es lo ideal. ¿Ideal para quién? Sería la pregunta. Sí. Y lo ideal en función de qué circunstancias y con qué parámetros. Sí. Entonces, lo que uno ve en las consultas es precisamente ese temor a la pérdida y un desconocimiento de la realidad que te golpea en el día a día, que es las parejas empiezan y terminan, ya sea porque se murió alguno de los dos o ambos, o porque se separaron o porque se pelearon, ya sea que duró 2 meses, 2 años, 20 años o 40 años, las parejas empiezan y terminan. Entonces, nada te garantiza que una pareja se va a proyectar de acá hasta el último día de tu vida. Esto es un ideal producto de lo que decimos siempre, una sociedad construida con parámetros religiosos, fundamentalmente parámetros judío-cristianos, donde el ideal es precisamente que la pareja sea una pareja eterna. ¿Pero por qué? Porque las necesidades son distintas y tienen que ver con lo social, con la estabilidad, con lo jurídico, y no necesariamente con la realidad humana de las personas, de enamorarse y que ese amor en algún momento se termine. Claro. Entonces, que haya una diferencia de edad para el lado del hombre, para el lado de la mujer o para el lado del género que sea, no nos habla de que va a ser una relación menos estable o que se va a terminar antes. Las relaciones se terminan, esta es la realidad. Y en algún momento se terminan y hay que ser consciente que una relación empieza y se termina, y hay que también entender que esa vivencia de una relación que llega a su fin es parte de la historia de una relación y no la convierte en un fracaso, ni en una pérdida de tiempo, ni en algo malo, sino que la convierte en una realidad que tiene que seguir cualquier relación humana y cualquier ciclo vital, como estaban hablando hace un rato, de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. ¿Qué pasa, Inés, con el tema de los hijos? Ella dice que, bueno, que ya tiene hijos, tiene 43 años, y que él, teniendo 28, le dice que, bueno, que a él no le interesa eso. Y como que deja un poco ver que ella como que no le termina de creer a él que no importa, ¿no? Como que hay algo de subestimar esa decisión, como si ella pensara que en 5 años, que es una posibilidad, digamos, pero existe también la posibilidad de que no, él diga, bueno, sí quiero tener hijos, y ya pasaron 5 años, o pasaron 6, o pasaron 3, y cambié de opinión. Ella está como, a mí me da la sensación de que está muy convencida de eso, y que descree un poco de él diciéndole, bueno, a mí no me importa. Lo que pasa es que, lo que me parece que nuestro oyente está perdiendo de vista es que esa es la decisión de él hoy, aquí, ahora. Claro. sin proyectarse. Cualquier cosa que ocurre, claro, cualquier cosa que ocurra puede hacer mutar esta decisión. Hoy, aquí, ahora, él le puede ofrecer esto, y la verdad es que lo ideal sería que si ella está teniendo todas estas sensaciones, las pueda vivir y puedan proyectar en un futuro cercano, no en un futuro lejano, sino en un futuro cercano, a ver cómo pueden vivir plenamente esta relación el tiempo que dure. Como sí. Como cualquier otra relación, no pararse en el tema de, bueno, pero en algún momento va a querer tener hijos. Está bien, en algún momento va a querer tener hijos. Si de repente te enamoras de un hombre de tu misma edad, que ya tiene hijos, y se separa por otra cuestión. O sea, claro. ¿Por qué buscarle a la situación, tal como viene planteada, más complicaciones de las que ella naturalmente tiene por la cuestión social de que es una pareja dispareja? Sí. Que es un prejuicio social. Y además porque la mujer es más grande, ¿no? Porque quizás al revés, vos lo decías hace un rato, quizás si fuera, no pasa nada, exactamente. Al revés no pasa nada. Mira, hace un rato, y la verdad que fue una casualidad interesante, porque una amiga mía posteó en Facebook un chiste que circula por las redes, que es que Madonna tiene, no sé, 50 y pico de años y el novio 20 y pico. Uh-huh. Bueno, y así una serie de ejemplos. Yo le aporté un par de ejemplos más también de los actores, porque los actores y las personas que trabajan en los medios se van transformando como en modelos que nos muestran algunas de las realidades que pasan en la vida cotidiana de los desconocidos que circulan por la calle y que se toman como ejemplos, y que la verdad sirven como ejemplos porque es una manera de poder rescatar realidades que se reflejan bien en esos ambientes. Y hay un par de casos más donde las mujeres bastante más grandes que sus esposos en el ambiente artístico, bueno, sin ir más lejos, John Lennon también, Yoko tenía como 10 años más que John. No es algo nuevo, pero sí es algo que socialmente es algo que todavía parecería que va contra lo biológico. Yo creo que el punto es ese, que parecería esto. Va contra la biología que un hombre joven se relacione con una mujer más grande que él. Cuando en realidad tenemos que recordar también que nosotros, si bien tenemos un componente biológico que es nuestra base, nuestro sustento y que nos determina un montón de acciones, tenemos un componente psicológico que va un paso más allá de lo biológico y que hace que evolucionemos de forma distinta. Sí. Bueno, no sé, ojalá la hayamos, es complicado a veces el tema de las edades y eso, que a veces uno ni quiere eso, pero sabés que está ahí como algo que hay que vivir y que no sabemos si el otro va a querer en ese momento, en fin. Ahora, qué bien, ¿no? 43, que se haya animado ya a salir con un chico de 28, muy bien, primero, porque quizás alguna mujer puede pensar que ya es grande o no sé. Primero, felicitaciones por eso, ¿no? Yo lo que le diría es que se relaje un poco, que trate de vivir este aquí y ahora que tiene, que piense por qué se está poniendo tantas trabas y que se empiece a preguntar desde ese lugar, ¿dónde sitúa esta imposibilidad de decirle a los demás lo que está viviendo? ¿Por qué proyectarse hacia adelante? O sea, proyectarse hacia adelante cuando no es para la construcción es evitar tomar contacto con el presente. Un presente que, como lo describe ella, se le está imponiendo como un presente feliz, o por lo menos como un presente para vivir con una persona que algo le hizo sentir o algo le pasó para que haya dado el paso en esta situación que se le está planteando difícil. ¿Por qué razón complicar más con planteos que no son para resolver en este momento? Sí. Exacto. Bueno, ya saben, la tienen a Inés aquí para ayudarnos en lo que quieran, para ayudarnos y ayudarlos en lo que quieran, así que escríbanos o consúltenla. Muchas gracias, Inés, te encontramos el domingo que viene. El domingo que viene nos vemos, chicos. Gracias, un abrazo, Inés. Chau, chau. Bueno, hemos hablado aquí del tema de las edades y estas cosas que pueden pasar, pero por más de que uno sea muy moderno, siempre en algún lugar tiene que aunque no lo tenga el prejuicio o el preconcepto, pasar a ver si lo tenés, sí, al menos. Y es loco esto, ¿no? En lo que Inés hacía bastante hincapié, que es que si la situación fuera al revés, si el hombre tuviera 43 y ella 28, no habría mayor dilema, ¿no? Como que el peso de lo que construimos entre todos, de lo que debemos ser, hace que una mina de 43 años no se pueda estar comiendo un carocito en paz, ¿no? ¿Viste? Sí, como... igual pienso que es como... Siempre hay un prejuicio frente a cualquier pareja en realidad, porque si no es el tema de la edad, también va a ser otro, o que si uno tiene mucha plata, el otro tiene poca, que si uno... Sí. Como siempre hay un prejuicio dando vuelta, sí, y cierto. También es verdad que es muy fácil desde afuera decir, bueno, no, que no te preocupen esas cosas, o no le des bola a los prejuicios, qué sé yo, pero cuando estás en esa situación hay que ver también cómo te manejas con la mirada del otro, con la mirada de la sociedad, lo que, digamos, todos ahí hay una cosa, viste, de lo que esperan de uno... Sí. De lo que uno espera de uno también. Sí, incluso, claro, eso iba a decir, de lo que uno, incluso lo que uno mismo, claro, se impone en el deber ser, digo, sí, por ahí ella... No se imaginaba en esa situación. No se imaginaba y o se imaginaba atravesándola de otra manera, con, claro, otros prejuicios a flor de piel, qué sé yo, sí, probablemente... uno se va descubriendo con más issues de los que pensaba a, sí, medida que va atravesando ciertas situaciones. Y además porque seguramente, quizás muchas veces pasa que ese mismo prejuicio vos lo tuviste antes. Sí. Y en ese, y bueno, ahora lo estás viviendo, entonces lo ves de otra manera. Entonces también hay una cosa ahí que se empieza a jugar. Me parece que es también dejar mi prejuicio, el que yo tenía, para poder bancarme, digamos, esa mirada sobre mí y dejarlo, sí, un costado. Aparentemente no, la clave es el día a día, ¿no? Como, claro, la rehabilitación de las adicciones, digo, sí, como que no intentar no proyectar tan a futuro para no sumarle prejuicios y sí, disturbios y ruido cerebral a la, claro, cuestión, y ir viendo más minuto a minuto qué te pasa, día a día qué te pasa, y no especular tanto con cómo debería ser eventualmente cuando él quiera tener hijos, sí, y bueno, digo, pero pará, cuesta mucho. Entonces a veces tratando de usar las palabras correctas y con tiempo y paciencia, está bueno hablar esas cosas. No hace falta hablar todo, ya hemos hablado de... Pero bueno, los límites y las graduaciones es difícil encontrarla, pero sí hablarlo, como poner en palabras eso que en algún lugar molesta, puede hacer que la relación avance o para algún lado seguro, para saber esto quiero, esto no. Hay que hablar esas cosas. Sí, porque es verdad, también puede pasar mucho que incluso con tu pareja te dé cosa decirle, che, mira, la verdad que yo me siento bien con vos, pero esta diferencia de edad me molesta o siento cierta, no sé, como que hay algo que no me lo puedo bancar. Bueno, capaz que el otro también te ayuda a eliminar ese prejuicio o a encontrarle una vuelta, sí, o a no encontrar ninguna vuelta y decir, bueno, no sé, prefiero entonces seguir por mi lado, vos seguir por el tuyo. Sí. Acá Freddy, nuestro oyente del Caribe, dice, ¿qué pasa con los países tropicales que vivimos en eterna estación del amor? Por acá también hay nubarrones, pero bueno, viven, todos los y que viven cerca de... no lo queremos decir, sí, pero... en el centro del globo la pasan tanto mejor del tiempo... para mí. Nadia Moretti dice, llegué a mi casa justo para escucharlos, próximamente escribiré, pero a pesar de la crisis, amor o nada, que es lo que venimos militando desde todo el año. Ana Azurmendi dice, a la mierda el estudio y el parcial de pasado mañana, arrancó, no, Villa Cariño, no, chicos, y eso es todo lo que importa, se los extrañaba. Chicos, y hay que, sí, estudiar. Bueno, pero... sí, pero que se levante mañana temprano y estudie. Recuerden que lo subimos el programa, así que hay que estudiar, eso ayuda, digamos, sí, a, claro, todo el resto. Recuerden que subimos, hay que estudiar. Dice, lo que queremos decir es que lo pueden escuchar, sí, después, si estás muy jugado ya con el parcial, y metela al estudio. Sí, dice también Lola Olivieri que el hombre tenga que ser mayor que la mujer es un mandato machista también, sin duda alguna, pienso duda, yo. Sí. Sí, total. Pero bueno, seguiremos destruyéndolos y revolviéndolos y estudiándolos. En el próximo bloque, después del himno y de alguna tanda de algo que no sabremos qué es, ajá, viene la columna de Mariana Levy, especialista en series. Vamos a ver con qué nos ilumina hoy. Thank you.

cariño. Amor o nada. No puedo creer que sigas viéndola. Sí, yo sé que no es buena, pero es entretenida. Tiene un poco de todo. No cae bien, no gusta mucho, no, nadie la entiende. Es un poco rara, pero dicen que se va a poner mejor y bueno, no sé, me enganché. Series con Mariana Levy. Pasa con la gente, pasa con las series, uno se engancha y cuando te querés acordar ya estás ahí. Adentro. Un montón de tiempo que has dedicado a eso y uno no sabe a veces qué está viendo. Para saber qué estamos viendo y qué nos convendría ver y qué dice eso que vemos, la tenemos en línea a Mariana Levy. Ella es guionista, dramaturga, dirige teatro, se dedica al estudio en profundidad de la estructura de las series, da cursos sobre series en el ENERC, en Matienzo, y tiene su podcast muy genial que es series y punto.tumblr.com, donde pueden escuchar la podcast. Y la tenemos en línea a nuestra querida Mariana Levy. Aloha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Los extrañé. Ay, nosotros también. Sí. Tuvimos unas vacaciones a la fuerza lindas, sí. Igual. Sí, nos vino bien, pero bueno, sí, extrañamos. Extrañamos. Estamos de vuelta. Bien. Ah, espectacular, mira, la verdad. ¿Para qué te voy a contar? Nunca les pregunto qué series están viendo ustedes. Ah, bueno, empiezo yo. Bueno, dale. Empezamos el otro día el primer capítulo de House of Cards. Bueno. Okay. Ya la vimos hoy todos. Estuve viendo un poquito del segundo intentando Breaking Bad. Sí. Ah. Terminamos, bueno, Orange, vimos toda de Killing. No, pero no va a contar todas las series que vio en su vida. No, pero las últimas. ¿Qué están viendo esta semana, los tres? ¿Cuáles están viendo? ¿Qué vuelven a su casa y ponen? Bueno, ahora House of Cards. Ok. Yo estoy, ¿y los demás? Gotham también estamos poniendo. Yo estoy viendo, okay, alterno Parks and Recreation y Party Down. Muy bien. Estoy con las comedias. Sí, estoy muy copada con las dos. A mí no me divierte ver comedias en serie, son muy buenas. Yo no sé qué dirá Mariana, pero me parecen las dos muy buenas, la verdad. Me copan. Son las dos muy buenas. Y hoy también les voy a recomendar una comedia, así que podemos sumar a la lista. Yo estoy con Mad Men, que no puedo parar. Siento que tengo un problema. Y aparte me pasa que cuando no los veo los extraño. Bueno, problemón. Y estoy viendo también Breaking Bad, que me parece increíble. Cada tanto, sí, Arrested Development. Y esperando que venga Orange. Sí, esperando la tercera. Bueno, pero falta. O sea que falta un montón. De acá a la temporada 3 de Orange necesitas ver varias series. Sí, no, ya tengo igual ahí. Tengo House of Cards, tengo The Killing, tengo... The Killing es increíble. Black Orphan también me la miro cada tanto. Ay, me aburrió. La abandoné. Y que ya sabemos, es toda obvia. Yo no sé. Le crees. Hay una que se parece mucho a Shakira. Estoy copada con estoy muy copada con las dos que estoy viendo porque me molesta un poco la jitera, la serie jitera de la que habla todo el mundo. No me da ganas de verla directamente. No vi Relatos Salvajes, chicos, todavía. Bueno. Soy de esas. Bien. Entonces, estas me las recomendó mi amiga Romy Devi, que tiene un gusto exquisito. Bueno, quedémonos con lo que dijo Matías, que está esperando Orange is the New Black, porque parece como que estuviera guionado. Sí. Porque yo les voy a hablar de una serie que es de uno de los del equipo de guión, digamos, de Sensi Coban, que se independizó y hizo su propia serie. Pero el showrunner de esta serie, que se llama Stephen Falk, escribió, digamos, algunos capítulos de Weeds, que es la primera serie de Sensi Coban, la creadora de Orange is the New Black, y también escribió algunos capítulos de Orange is the New Black. Y ahora hace una serie que sale por el canal FX que se llama You Are the Worst, o sea, sos lo peor. Y es básicamente una sitcom de 10 minutos, pero es también una comedia romántica, que no es común, digamos, ver... A menos que pensemos How I Met Your Mother como comedia romántica, pero es muy discutible, el género así clásico de comedia romántica en sitcom, la verdad que nunca lo vi, al menos nunca lo vi funcionando de manera feliz. Claro. Y cuando empecé a ver esta serie, dije, esta es para Villa Cariño, pero de cajón, o sea, es más, les pido, nunca le hice esto, les pido por favor que esta serie la miren, porque me encantaría que la discutan ustedes, digamos, con la visión Villa Cariño, porque tiene una cantidad de tela para cortar, o sea, está en el programa, la serie habla. ¿Está subida toda? ¿Se va subiendo por capítulos? ¿Cuántas temporadas hay hasta ahora? Hasta ahora hay una temporada que acaba de terminar en Estados Unidos, o sea, son 10 episodios de 22 minutos, o sea que la pueden ver muy rápidamente, y es una comedia romántica que paso a describirles brevemente el documento. Básicamente la premisa es que se llama You Are the Worst porque los protagonistas son lo peor, o sea, son mala gente, al estilo de los personajes de Seinfeld, pero digamos que peores, o sea, son malignos, no sé, gente con la que uno no se querría cruzar porque son como demasiado honestos, cínicos, muy egoístas y además son fóbicos al compromiso. Ellos se llaman Ginny y Gretchen y se conocen en el casamiento de Becca, que es la exnovia de Ginny. Que no sé, que lo invita a su exnovio solo para mostrarle como su éxito en la vida romántica, y a Ginny lo termina echando del casamiento porque la termina insultando a la novia delante de todos, medio el último relato de Relatos Salvajes, y entonces cuando lo echan se encuentra con Gretchen, que estaba en el casamiento porque es amiga de la hermana de la chica que se casaba, y Gretchen se robó los regalos del casamiento. A ver... Bueno. Te escuchamos. Ahí te escuchamos medio cortado. ¿Escuchan? Ahí. A ver, ahí, ahora. Ahí, perfecto. ¿Hasta dónde se escuchó? No, se escuchó todo. Sí. ¿Se escuchó? Ok. Sí. Bueno, cuestión que ellos tienen sexo ese día que se conocen. Esto es algo también muy, muy, muy bueno de esta sitcom, porque por lo general, cuando vemos una sitcom, todo lo que sea sexual está como aludido. Y aquí hay tras de sexo. O sea, en el piloto tenés como... 3 escenas de chupada de concha. Tranquila. Por lo menos 3. Ah, perfecto. De hecho, uno de los primeros gags es que ellos la primera noche como que están cogiendo, él le está chupando la concha y de repente le escupe en la concha. Y ella dice, hey, ¿qué onda? Y él le dice, escúchame, igual la saliva iba a llegar ahí, tipo, ¿qué te importa? Como no te hagas la pacata, onda, estaba con mi lengua all over your concha y te vas a hacer la que te molesta. O sea, tiene ese tipo de chistes. Y todo es como súper explícito, pero sin ser, o sea, no es loco por Mary con un humor escatológico, simplemente es real. O sea, lo que les pasa a los personajes es real, los personajes son reales, todo el círculo de ellos, o sea, todos los personajes nos interesan. No es una comedia donde tengamos personajes caricaturizados, sino que ellos y sus dos mejores amigos, todos tienen un conflicto con el que nos podemos identificar. La mejor amiga de Gretchen se llama Lindsay, que es una chica que tiene como, bueno, problemas de peso. En realidad ella es divina, pero ella se siente como que tiene problemas de peso y tiene como una gran competencia con su hermana Becca, que es la exnovia de Ginny, que es la típica rubia californiana. Y entonces Lindsay está todo el tiempo compitiendo con la hermana y por eso se casó, para casarse antes que la hermana, pero la verdad es que no está enamorada de su marido. Como un gran conflicto porque ella solía ser como una party girl y para no ser como una fracasada social se casó, y es uno de los temas que se cuestiona la serie, ¿no? Hay muchas cosas de las que la serie habla, en principio de la intimidad, de la posibilidad de ser felices, ¿no? De ser felices solos o de ser felices en pareja, de cuánto de mí puedo ceder en una relación sin perderme en el otro. Porque básicamente los protagonistas son dos fóbicos que ellos no quieren estar en una relación, sienten que no están hechos para estar en una relación, pero se enamoran. Entonces empiezan como a jugar un ajedrez sentimental de decir, bueno, pará, yo estoy con vos, pero mirá que yo no me voy a enamorar, mirá que I don't do relationship, o sea, yo no soy una persona para estar en pareja, y todo el tiempo están diciendo como las cosas que ellos no van a hacer, pero a la vez tienen ganas de estar juntos. Entonces la serie se pregunta cómo hacer para estar con otro sin caer en todas las cosas que, digamos, que sabemos que matan a una relación. ¿Cómo hacer para acercar eso, pero a la vez estar con otra persona? Entonces, todo el tiempo la serie está de la soledad, ¿no? De cómo nos sentimos solos, y también, y sobre todo, de la soledad de la gente que está en pareja, ¿no? Porque hay algo donde todo el tiempo ellos se preguntan... sentí muy identificada con el hecho de que son gente que se 30 y tantos o casi 30 que están en algo relacionado con el arte, él es escritor, ella es publicista, ¿no? Como que, digamos, se van a sentir identificados. De hecho, la comedia es muy meta, ellos se ríen de los hipsters, pero ellos también son hipsters, ¿no? Hay como algo muy de decir, bueno, somos medio intelectualosos y queremos ser cool, y casarse y aburguesarse no es cool, pero a la vez ya somos unos tremendos pelotudos y lo único que hacemos es jugar a la PlayStation y no querer estar en pareja. Entonces como que la serie todo el tiempo se pregunta cuál es la opción. O sea, ¿cuál es la opción? Las parejas que están casadas y son un garrón y están aburridas y lo único que hacen es hacer asados y competir con las otras parejas casadas sobre quién tiene la última multiprocesadora, o estos dos que son fóbicos y entonces nunca están con otro y tampoco nunca son felices, ¿no? Como cuál es la opción a eso. Y además hay algo de la estructura de la serie que hace que todas las situaciones de comedia, vieron que por lo general en una serie hay gags, ¿no? Por ejemplo, lo ves a Ross en Friends, que es que se mete en el baño de la chica esta con la que se trata de sacar los pantalones de cuero y hace un desastre, ¿no? Sí, gran capítulo. Se pone talco también. Gran capítulo, pero queda en el gag, como que nunca vemos las consecuencias de eso. Esta serie hay algo donde te hace el setup, te hace el punchline, o sea, tenemos el gag explota, pero después es como que, a ver, si un gag es que un personaje lo llevaron a una fiesta, se quedó sin auto y se quedó, no sé, en Los Ángeles, en un lugar de donde no podía volver, más allá del gag, después lo vamos a ver al personaje con las consecuencias de cómo vuelve de ahí, ¿se entiende? Claro. Sí. O sea, todo el tiempo la serie se hace cargo de manera muy realista de estos temas, y aparte, en 10 episodios es muy narrativa, o sea, es graciosa, tiene gags, pero incluso si vos no comulgás con ese tipo de humor, te podés enganchar con la historia de esta serie, y digamos, si van a tener éxito o no, como cualquier comedia romántica, y con la historia de sus dos mejores amigos, que se les conté, y el otro que es Edgar, es un excombatiente, digamos, que tiene síndrome postraumático, y esto está tratado en forma de comedia, pero está tratado de una manera adulta y de una manera real, o sea, no está caricaturizado, y lo vemos a él tratando de, digamos, de reinsertarse en la sociedad. Es muy linda, es muy, muy linda la serie, y me parece que trata un tema muy contemporáneo. La gran pregunta de la serie, que bueno, todavía no se la respondió, es si siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Como que si la gente, por más fóbica, por más rara que sea, siempre va a encontrar a su media naranja, o si hay gente que directamente no puede estar en pareja porque es demasiado destructiva. También se pregunta si la institución de la pareja está en crisis y si casarse o asentarse con alguien es sinónimo de fracaso. También se pregunta si hay un modo de madurar, digamos, sin ser burgués, sin aburguesarse, un enigma del mundo, un enigma que uno va transitando cuando va creciendo. Además de la trama romántica, la pregunta es si yo puedo conservar a mis amigos si cambio mi estilo de vida. O sea, si yo me caso y mis amigos están todos no casados y saliendo de noche, ¿puedo seguir siendo amiga de ellos o al revés? Si mis amigos se casan y yo tengo otro estilo de vida, ¿podemos seguir siendo amigos? O sea, la serie se pregunta todas estas cosas y se las pregunta de manera muy profunda, pero a la vez es súper divertida. Ok, bueno, la tenemos que ver. Entonces, sí. Está colgada no en Netflix, sino en otros portales, haciendo uno va encontrando cosas, ¿no? Claro, exactamente. Perfecto. Es una linda manera de decirlo. The Worst, la pasa FX en Estados Unidos. 22 minutos, perfecto. Es una comedia romántica y la súper, súper, súper recomiendo. Bueno, te vamos a hacer caso. Espectacular. Porque siempre todo. Muchas ganas de verla, medio. ¿Sí? Lo que nos no, y aparte van a ver, digamos, más allá del argumento y de todas estas cosas, los temas filosóficos, van a ver, mirándola desde un punto de vista feminista, cómo están como invertidos una serie de roles, ¿no? Que uno asumiría que son como femenino, masculino, y cómo la serie los invierte y después los vuelve a invertir, ¿no? Como hay algo súper, súper interesante de cómo están tratados todos los personajes. Espectacular. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mariana. Repetimos la dire de la podcast, que es series.tumblr.com, y te escuchamos. Es la dire de mi blog. De pero tu blog. Ah, la podcast, pueden encontrar, perdón, en iTunes, lo eso. Pueden encontrar en iVoox, o si en Twitter ponen hashtag la podcast para encontrar todos los links. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Abrazos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, les mando, Mariana, un beso grande. Besos. Bueno. Hasta la próxima. Besote, chau. Besos. Chau. Esa fue la columna de Mariana Levy. Bueno, las series son muy importantes en la cultura actual. Hay que seguir una, es como una vacuna que hay que darse. Hay que seguir una serie. Bueno, hoy nos recomendó You're the Worst. La vamos a ver. Veámosla y comentémosla. Sí. Hagamos eso. Todos si tenemos la Amazon más para no pegarnos un tiro para la semana que viene.

será. Con gran pasión tú me amarás. Palabras sucias y enfermas, ya se empezaba a jugar. No hay nadie ya que nos moleste, en cuerpo y mente me tendrás. Escuchamos primero The Velvet Underground haciendo Run, Run, Run. Y ahora escuchamos Flavio Casanova, Rock Band, Sexualmente Activo. Seguimos en Villa Cariño hasta la 1:30 por Nacional Rock. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. ¿Y de dónde vendrá este mito de empezó la primavera? Son cosas que ya crecieron con nosotros, las decimos sin pensarlas. Sí. Como, ay, bueno, pero ahora viene la primavera, se separa alguien. Del amor. La estación del amor. Se separa alguien, le decís, bueno, pero ahora viene la primavera, o como si fuera algo a cambiar, o uno fuera a estar más predispuesto al amor, o qué. Bueno, parece que quizás algo de las feromonas tengan algo que ver, no sabemos. Hay mucho mito alrededor de la primavera. Sí, hay mucho mito, pero hay algunos puntos que podemos tener en cuenta, como decíamos al principio, si tiene que ver con la primavera intrínsecamente por la estación o si hay una cuestión climatológica. Y miren la palabra que utilicé, con esta seriedad y este silencio, lo que sí, digamos, podemos decir de la ciencia es que el aumento de la temperatura, que los días sean más largos y la exposición a la luz solar aumentan los estímulos. Ya eso te pone bien, aparentemente. Hay fundamentalistas y talibanes de la no luz, pero aparentemente esto haría mejor, especialmente los que entran por los ojos y por la nariz, ¿sí? Aquellos estímulos que entran por los ojos y por la nariz. Influyen en dos puntos, chicos, el erotismo, ¿sí? Y previo a pasar por el sistema nervioso central, provocarían una mayor predisposición al deseo, a pasarla bien. O sea, sí pasa, sí. Claro, pero me parece que tiene que ver con esto que decíamos climatológicamente, en realidad. En el verano también seguiría siendo entonces una estación del amor porque además hace más calor. Sí, bueno, primavera-verano, digamos. Es primavera. Bueno, pero estamos como... la moda. Como la moda es primavera, supuestamente. Pero sí. Hay un revuelo hormonal de endorfinas y feromonas en la primavera. Sí. Bueno, también, digamos, algunos señalan que el aumento del deseo sexual en la primavera tiene que ver con que las personas visten menos ropa. Y sí. Porque hace más calor. Más piel. Sí. Pero hay unos investigadores, que te la saben todas, de la Universidad de Cornell de Nueva York, que afirman que la principal hormona del amor y del deseo sexual, que es la testosterona, aumenta cuando el día es más largo. Y hay un estudio, bueno, chicos, que dice esto. Tiene sentido, porque si existe lo que se llama depresivo estacional, que es que durante invierno y otoño se provoca cierta angustia y depresión, y después esas sintomatologías van desapareciendo con la primavera y es simplemente estacional. Bueno, tiene sentido esto. Yo, mi teoría es que todo lo que es otoño e invierno lo arranco con ganas de morir y en el día voy viendo. Y en primavera y verano es al revés. Arranco bien y puede ser que termine con ganas de morir. Claro, claro. Pero arranco bien. Sí. A mí me pasa lo mismo. Arranco con ganas de morir otoño e invierno y como no repunto, como. Claro. ¿No? Una reserva, digamos. Es como, y después llega la primavera y ahí te ves todo lo que como, ahí lo tenés. Claro. El 21 de septiembre decís, Dios, ¿qué pasó? Te pones un pantalón corto y decís, ¿qué pasó? Yo ya llega a promedio julio, agosto y digo, bueno, otra vez, otro verano al que no llegué. Ya 30 hoy. Como nunca. ¿Que no se llegó a dónde? Bueno, no sé, a ese a lugar que en teoría hay que llegar cuando llegue el verano. Pero es hay una que gran llegar verdad, a pagar las vacaciones. El único lugar que hay que llegar, llévate el culo como sea, que te lo lleve gente. Sí. Total. Ponete una paga bolsa sobrepeso. Al supermercado. Sí. Paga sobrepeso por vos misma. Sí. Exceso de equipaje por la panza y lo importante es irse de vacaciones. Sí. Y además podés irte siempre, siempre a lugares donde haga frío y entonces nunca te clavas la malla, el traje de baño. La malla es una pavada. Una porquería. Pero también, quiero para terminar este pequeño tema, te podés morir. Quiero avisar a la gente que siempre está esa opción. Ah. Entonces no dejes para el verano que viene la playa por miedo a lo que piensen de vos con la malla. No. Tampoco correr en culo, pero anda. Una playa, aunque sea las toninas y profundas. Además, aunque seas Kate Moss, te vas a sentir horrible igual, digamos. Sí. Nadie se siente excelente con su cuerpo todo el tiempo en cualquier circunstancia. Bueno, también, ¿qué decimos? Los científicos, además de todo esto, consideran que al comenzar esta estación del año, si la primavera, esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay una cuestión de cambios y de renovación en la naturaleza. Y que nosotros, que a veces nos olvidamos que también somos parte de Elia, también de alguna manera hay como un renacer, aparentemente, o al menos una sensación. Uh-huh. De alguna manera, y no sabemos bien por qué, nos sentimos como un poco más sanos. Esta cuestión de, el verano, qué sé yo, me tomo 2 litros de agua, qué bien todo, no sé qué. Desayuno jugo de naranja. Sí, me hago con zanahoria y con jengibre. Te sentís más dinámico, más optimista, más lleno de energía. Y me viene una risa. Chicos, ¿por qué? Al prolongarse estoy las horas de luz... Estoy haciendo gestos de tengo que comprar una licuadora. Claro. No, que tiene que ver mucho que ver con esto. Ah, ¿por lo de la zanahoria? Sí, por toda la verdura que hay que empezar a ingerir. Mi sueño es... No vamos a decir la marca, pero ya la, sabe perfecto. La Schweizer. Bueno, quiero traer este dato que yo tengo. Tengo Schweizer. Otra marca y es mucho mejor y es mucho más barata. Después nos pasa el nombre de una señora? No. No. Porque esa la amo. Hoy vino la propaganda de la señora que es espectacular, muy noventas. No lo vi. Después lo comentamos. Ahora lo comentamos. No, hay un documental que yo leí en Spam que se llama... Ya volvemos, chicos. Sick Fat and Nearly Dead, que es un chabón que tiene problemas de peso y decide, bueno, sanarse y viaja por los Estados Unidos viendo cómo come la gente. Y el chabón vive 60 días a jugos de vegetales y fruta y no spoileo, pero lo logra. Claro. Termina divino, mega sano. Así que jugo es de future. Bueno, yo y un poquito de ejercicio, porque... Sí. Claro. En realidad, si haces ejercicio, dicen... La gente que hace ejercicio... Nunca me pasó. Pero la gente que hace ejercicio dice que lo bueno de hacer ejercicio, además de que te hace feliz y tenés el cuerpo bien, no sé qué, es que podés comer lo que quieras después. Es mentira y aparentemente. Eso. No, hay que correr grosso, digamos, zarpado. También. No, bueno, no sé. Chico. Hay que hacer algo. Que pero hacer los jugos yo me gustaría anotarme en natación, les cuento ya que está. Bueno. ¿Y vos qué hiciste ayer, Matías? Chicos, bueno, esperen, ¿estamos al aire? Ah, listo. Ah, bueno. Dale, dale. Bueno, aparentemente se prolonga todo lo que es la luz solar. Sí, sí. Entonces, chicos, volviendo al contenido, ¿qué pasa con esto? Se produce zarpados cambios en el organismo relacionados con la secreción de las endorfinas, que hablamos infinitas veces aquí en Villa Cariño, que es la hormona de la felicidad y el placer. Uh-huh. ¿Sí? Como si uno pudiera... Tendría que haber ya hasta el jugo de oxitocina, o de endorfina. Hay también. Pasto y no... no. Hay pasto. Y sí, es muy volvemos. Bueno. Sí. De igual forma, la melatonina y las feromonas, que son hormonas determinantes de la activación sexual, te tomás un shot de esto... Y la querés poner todo el tiempo. También se ven favorecidas por la producción, digamos, en el cuerpo con la llegada de la primavera. Fíjense que vamos sumando datos a esto de mito realidad. Hasta ahora nos inclinamos hacia realidad. ¿Sí? Sí. Bueno, además, hay otro estudio que se realizó en la Universidad Médica de Graz, en Austria. Estamos tan al pedo en esas universidades. No, pero mirá, se dedican cosas muy interesantes, me parece. Me encantan, ¿no? Si fuera por ellos no sabríamos nada. No, claro. Total. Bueno, que por ejemplo señalan que los hombres que tienen altas cantidades de vitamina, zarpadas en vitamina D, también presentan mayor nivel de testosterona en sangre. Perdón. No. Me río porque un oyente, porque hay oyentes, les quería contar que no estamos solos en una casa. Alguien ya me tuiteó jugo de future. Pero literal, como lo dije yo en mi inglés andino, future. Les pido mil dis, pero es parte de Es casi como los españoles que te dicen ya no bacon damos en vez de bacon. Sí. No BVD. Me acabo de dar cuenta ahora que dijo jugos de future. Gracias, Jesús Foster. Jugos del futuro. Jesús Foster. Jugos del futuro. Bueno, la vitamina D... Siga, también Matías, suma favor. No, también suma a lo que es el incremento del deseo sexual. Todo sí. va hacia el lado de pongámosla sí. a grito. Si nos organizamos todos en primavera, cogemos todos. Y esto tiene que ver con lo que decías vos. Contrario a lo que pasa en el invierno, cuando la vitamina D tiene los niveles más bajos, sí. ¿sí? Y no me voy a reír, en la primavera incrementan por la mayor cantidad de horas de luz. Entonces estamos sumando más puntos a la primavera. Además, el buen clima también multiplica la serotonina. Sí. La serotonina, neurotransmisor que afecta el estado de ánimo, que también te ayuda a que un toque no te estresas tanto y te estimula la respuesta sexual también. Te dan ganas de... Espera, esto me plantea un interrogante, ¿no? Porque sabiendo esto, uno puede decir, ay, mira, tuve que mirar otro culo. Porque es la primavera. Claro, es un buen pretexto. Es un buen pretexto. Con esto se puede justificar un par de cosas. No lo usen en sus casas igual. No, pero si quieren también úsenlo, si lo sí. dejamos ahí. Bien, perfecto. No, perfecto. Pensé que continuaba. No continuó, corta, era eso. Corta ahí, bien. Chicos, ojo de todas formas, ¿sí? Esto es un consejo que queremos dar acá en la Villa del Amor. Hay que tener en cuenta que muchos creen que la euforia primaveral puede asegurar una pareja duradera y una pareja estable. Esto que decimos, la estación del amor, voy a encontrar el amor y va a durar para siempre. Quizás habría que tener parejas estacionarias también. Tipo, salgamos primavera y verano. Otoño e invierno, déjame que me deprima en paz. Después, primavera, verano, nos volvemos a encontrar. Bueno, el amor sin aire acondicionado en verano es muy difícil. A usted le salvó la relación, pero no vamos a hablar de la vida privada. Pero digo, no. Yo no hubiera porque podido. Mucha gente padece. Yo padezco el frío, entonces... Oh. Está con yo cualquiera. No me veo el cuerpo. Invierno. Sí, estoy con, meto cualquiera en casa porque me abrigo como algo. Los, como claro. los hombres que se abrazan un claro, perro. Claro, sí, entornás la puerta y decís, pasá porque sí, me agarra sí. frío. ¿Vos sí. dónde dormís hoy? ¿Acá vení? Sí, yo no me veo el cuerpo durante todo el invierno. Porque te abrazo y ya me duermo. Sí, me bañaría con ropa. Pero también hay que tener en cuenta esto, que esta cuestión de que, bueno, viene la primavera, hay un poquito más de calor, el día es más largo, la noche está, qué sé yo, está bueno, está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos, que la gente sale más, hay más actividad social. Entonces, a no confundir, es la primavera, no, es que estoy saliendo más también. Claro. Tenés más chance de conocer. Claro, el invierno estuviste todo el tiempo guardado. Comiendo guiso de lenteja. Y ahora de golpe te clavas un shortcito y salís. Y claro, a ver, tenemos posibilidad de conocer a alguien. Según Ro Jiménez, porque hay otro oyente del rap, si no se habían dado chicos, cuenta. Ro Jiménez es una santa, les quería decir. Mirá. Es una voluntaria que apareció también en la búsqueda de ONJ, otro proyecto de la empresa. Sí. Es una genia. Le mandamos un beso grande a Rojita. Bueno, o sea, no, realmente un ángel del amor. Angel of love. He's an angel of love. Louvre. Nos tira la siguiente batiposti, que es con 3 horas semanales de, por ejemplo, correr, caminar sí. o bici, estamos bien. Comer bien, tirar la chancleta 2 comidas y no mezclar carne con harina. No es tan fácil, pero parece fácil leyéndolo en 140 parece caracteres. Parece fácil, pero sí. puede llegar a ser muy complicado. 3 horas semanales de correr, caminar y bici es poquito. Dijo 3 horas semanales de cualquier cosa. Por eso. Una no serie. No creas, por ejemplo, no. Mirar serie no quema calorías. Depende. Yo te corro no. en la semana y debo decir que hace te bien. Corre, yo no lo puedo. Yo no entiendo. Es un programa de amor esto, pero quizás podemos dedicarle un programa a amar un runner. Porque para mí, la gente que corre se está escapando de algo. Nada, te lo dejo pensando, vamos a una canción y volvemos. We'll be right back. son Stereo Lab haciendo ping pong. Villa Cariño. Develando estos misterios de la primavera, es algo inevitable que nos pasa, quieras o no. Son muy hermosas las cosas que nos pasan sin que hagamos nada para que pasen, como las estaciones. Sí. No sé, hay montones de las que hay que como ser a veces más simple y alegrarse por eso, ¿no? Cuando venimos de la lluvia, cuando salga el sol, creo que vamos a sonreír. Sí, a mí me gustó un poco esta lluvia igual. Hubo gente que la... Hay gente que la sabe disfrutar más también. O menos. Yo más o menos. Bueno, pero ubican que hay mucha... Bueno, y Néstor Raven nos dijo que era fanática de la lluvia. Hay mucha gente. Sí. Para algunas cosas está bueno, no te da culpa echarte en culo a leer o a no hacer nada. Para dormir por ahí. Para dormir mil siestas. Yo recuerdo lo que me pasa con... Voy a abrir mi corazón, chicos. A ver. Durante 30 segundos comenzando ya. De niño, mi abuela me decía... que cuando llovía y yo decía, qué lindo que es la lluvia. Sí, y mi abuela me decía, pensar que afuera hay chicos que en este momento se están mojando. Bueno, y eso qué me hizo... en la cara. Claro, le mandamos un besito a Néstor Navene también. Eso me hizo crecer con una culpa con la lluvia. No, que me da cosa cuando digo, sí, qué lindo la lluvia para, la bueno, lluvia pero, para dormir. Con ese concepto, cada vez que cena, dice, bueno, hay gente que no está cenando. Bueno, yo te como todo, en realidad, porque cuando era chico, mi abuela también me decía, pensá que chicos no tienen para comer y vos muy te quejás de que esto no te gusta. Claro. Y te como todo. Me das un pedazo de piedra y me lo como, por las dudas, sí. Claro. Yo digo, pero escúchame, si no me gusta esta piedra, igual con esto no vamos a alimentar África. No. Pero igual me da culpa. Entonces, ese fue mi momento del corazón. Bien, Susi, hay mucho mito. Ya el mito de alrededor de si es cierto que la primavera nos pone cachondos, que la sangre altera y todas esas cosas de la canción. Me sube la presión, me acelera el corazón. ¿Es cierto? Bueno, hay muchas... no lo sé. Hay mucho mito, realidad y frase armada alrededor de la primavera. Hay especialistas en todo el mundo, no solo en Argentina. Encontré mucha información al respecto. Mileva Pavichik es una psicóloga, sexóloga que me dio mucha información para hoy. Pero después encontré lo que me pareció más copado, que es una serie de mitos versus realidades que tienen que ver con el amor y con la primavera. Vamos a empezar con el primero, que es fue amor a primera vista, mito o realidad. Según Agustín Ibáñez, es un investigador y es director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencia de INECO, el llamado flechazo existe. O sea, la ciencia lo toma como algo que tiene sus pruebas y que se pudo comprobar, valga la redundancia. Y se debe al sistema de neurotransmisores, como la dopamina, sustancia que segrega nuestro cerebro, de la cual hemos hablado un montón, que activa el círculo del placer. Y que suele suceder con rapidez cruzando cuando... O sea, se activa cuando te cruzas con alguien que te resulta muy atractivo. Ajá. Ese círculo hace que tu cerebro y el cerebro del otro se conecte. Y eso es, para la ciencia, el amor a primera vista. O sea, es algo comprobable. Wow. Desde pero el plano digo, científico. Vamos a una pregunta que nos remite casi al primer programa. Sí. ¿Es amor eso? O sea, ¿es amor a primera vista o es una sensación de... a la pucha... Qué lindo bueno, que es. Eso, mira, este tipo Ibáñez dice que específicamente el atractivo físico o la simetría facial o la inteligencia o la relación cintura-cadera o la fijación de miradas, entre otras cosas, actúan como inductores de esta experiencia que la ciencia llama amor instantáneo. Ajá. O amor a primera vista. ¿Es real lo de la cintura-cadera? Te lo juro. Increíble. Por Dios. Sí. Solo cintura cadera hay que mirar. Sí. En las mujeres la referencia cintura cadera y en los hombres la inteligencia, según el estudio de este tipo. Que bueno, vaya a saber. Sí, machista, ¿no? Un toquecito. Te lo dejo a tu criterio porque si no me pongo densa, después me dicen te pones densa. Lo vemos el domingo que viene. Ya pero... no digo nada. No se puede vivir sin amor. ¿Mito o realidad? Canción de Andrés Calamaro también. ¿Votamos antes que digas? Dale. ¿No se puede vivir sin amor? Totalmente. Yo pienso que sí. ¿Que sí se puede? Yo pienso que se puede vivir sin el amor romántico de pareja, pero sin amor, como ausencia absoluta de esa emoción, no se puede. vivir. Algo se ama en algún punto, amás aunque sea despertarte, si odias, o sea, es para mí lo opuesto, dijimos que era el miedo, puede ser el amor. Algo tenés que amar para salir de tu casa. Sí se puede vivir sin amor de pareja, totalmente. Sí. Pero sin amar a algo, a alguien, un poco a uno mismo, algo que te guste hacer, aunque sea a vos mismo, tú, no sé, algo tiene que haber de esa emoción. Bueno, para mí. Según Daniel López, que es docente en psicofísica y es acá argentino, dice que él constató con una investigación y confirmó que hombres y mujeres que presentan afecciones en menor cantidad gozan de una relación amorosa. Lo digo con otras palabras. En 500.000 parejas que se estudiaron, se demostró que los mayores de 65 años que enviudan tienen entre 17% en el caso de las mujeres y 21% de los hombres más probabilidades de morir. Ok, pero hablamos del amor de pareja. Sí, el amor romántico, bien, que es el que nos compete. Sí. Con lo cual dicen que, bajo esta investigación, comprueban lo difícil que es vivir sin amor. Por la inversa, ¿no? Dicen, aumenta las probabilidades que te mueras en el caso de las mujeres en un 17% y en el caso de los hombres en un 21% o 21%, no sé cómo se dice correctamente, de que la quedes más rápido, quedes si estás solo. Claro, lo cual lo que pasa es bastante lógico. Porque es más triste también. Me parece que, claro, hablando del amor romántico, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como si estás 40 y una persona de golpe se te va. Y sí. Y la sentís. Sí. Al menos. Bueno, entonces, espere, la respuesta entonces es que aparte no se puede. O sea, claro, no se puede vivir sin amor. No se puede. Bien. Y no. Bien. Otro. ¿El amor es ciego? ¿Sordo, mudo, bueno, boludo? Yo opino que sí. A veces sí. Yo opino que sí. ¿Ustedes sabían que frente al amor se activan dos procesos cerebrales que favorecen a la ceguera? Nah. Bueno, por medios de estudios basados en la resonancia magnética funcional, se observó que tienden a reducirse las áreas asociadas a la distancia social y emociones negativas con la corteza prefrontal del cerebro y las áreas parientemporales de la persona amada. O sea, te volvés medio un tonto. Claro. Es literalmente. Bueno, eso es, se habla muchas veces también, ¿no? Esta cuestión de estoy medio salame porque estoy enamorado. Veo pajaritos, pienso en cualquier cosa, no te concentras para trabajar. Pero vos decís que, por ejemplo, si te enamorás grosso, podés quedar ahí ciego. Y aparentemente los sistemas cerebrales que se despiertan, hay sectores que están conectados directamente con la visión. Hermosos. Esto lo dicen los estudios, chicos. Bueno, entonces no todas estas frases armadas, hasta ahora al menos, Vienen siendo ciertas. Bueno, vamos con otra. Sí, por ¿La favor. ¿La pasión es amor? No, ya comprobamos, creo, acá que no. Pienso que no. Bueno, según los estudios, este mito es verdadero hasta cierto punto. Según el psiquiatra y psicoanalista Pedro Horváth, existe la pasión erótica y el amor pasional. La primera, la pasión erótica, tiene relación con el erotismo sexual intenso y las parejas que lo mantengan serán más dichosas a lo largo de los años y los años y los años. La segunda, el amor pasional, en cambio, incluye la idealización, la dependencia y todo lo que hace a que tu autoestima dependa de forma absoluta del vínculo que estás creando. Entonces, en ese caso, se convierte en algo que no está tan bueno, que es más maligno y que no se considera amor propiamente. Pero, bien. Porque, así pero que entonces, hay instancias diferentes, claro, para distinguir la pasión del amor. Por eso, en principio serían dos cosas distintas. Sí, total. Bueno, la erótica y el amor pasional. Digamos. Bueno, menos mal. Menos mal, sí, si zafamos. Creo que ya esto porque lo aprendimos. Sí. Está loco de amor. Esa frase tan común, ¿en qué lo basamos? Dicen en la Universidad de Nueva York, este tipo Arthur Aron, que ya también lo hemos nombrado, asegura que el enamoramiento puede durar hasta 4 años. Pero, para el psiquiatra Akiska, estar enamorado más de 6 meses puede ser patológico. Estos tipos cruzan sus teorías el uno con el otro. Uno dice que el enamoramiento puede durar hasta 4 años y otro dice que si te enamoras más de 6 meses te puedes volver loco. Claro, se refiere al enamoramiento, ¿no? Como tener enamoramiento, porque en algún momento habíamos hablado que aparentemente en la mayoría de las investigaciones decían que duraba 6 meses esa etapa de enamoramiento y que incluso decían esto, ¿no? Que decía esta persona recién que después de los 6 meses ya es preocupante. Sí. Como que sería bueno que eso empiece a disiparse un poco. Este tipo llega a esta conclusión porque lo que hace es analizar a personas que están enamoradas y los estudios arrojan que sus niveles de serotonina, este neurotransmisor del sistema nervioso que se hiperactiva cuando nos gusta a alguien, el movimiento o digamos la marcación que le daba a este sistema era muy parecido a los pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, chicos. Sí, claro. Dejémonos de joder porque se nos puede ir todo el carajo. Claro, porque yo si es por eso estoy enamorado de que nací. Sí, totalmente. Yo te nací enamorado ya. Yo te nací enamorado. Si es lo mismo. Y, qué sé yo. ¿Los celos fortalecen la relación? No. Según Luis Buero... No. ¿Usted qué opina? Y que no, que no. Y es difícil. Yo no sé. Yo creo que no. Yo soy celosa, así que sí, no creo que fortalezcan. Yo pero te también dije cómo es la cosa, nadie es perfecto, yo soy celosa, dicen las cumbia queers. Un poco está celosa, bien. Celosa, pero cariñosa. Es humano que exista eso, pero el extremo ya sabemos que no da, que es inseguridad y que das ideas y que no. Sí. Pasa que este límite que decía recién, como un poco, se usa mucho esto de, no, bueno, un poco de celos me parece que está bien, porque si no pareciera que la otra persona no te importa. Bueno, guarda las cachas, chicos, con esto, porque ¿cuál es el límite? ¿Quién pone el límite? Tenés un loquito al lado, sí. Dice, bueno, me dijiste que un poco de celos estaba bien, te corté un brazo. Te até a la cama. Claro, te até a la cama. Pero... porque me dijiste que no querías ir sin mí a ningún lado. Para mí esto es nada. Yo me voy a trabajar, te dejo atado. Claro. Bueno, Luis Buero es el autor del libro Cuando los celos te carcoman, y no cree para nada en esa creencia de que si hay celos es porque hay amor. Ajá. Por ejemplo, dice que los celos patológicos aparecen cuando estos se vuelven repetitivos y los ataques se transforman en verdaderas tragedias. Puedes perjudicarte fuertemente. Además, aclara que son autodestructivos, destructivos con el otro y que también dañan el vínculo que uno intenta sostener. Habría que encontrar la palabra de algo que no llegue a ser celo, pero que tampoco sea desinterés, porque si no te importa nada de lo que hace el otro, es que me parece nada que es eso. Te da cosita, nada te hace un ruidito. Es que me parece que es confundir que te importe el otro con el celo. Me parece que ahí está el punto. Como que te importe el otro y demostrarle al otro que lo que al otro le pasa a vos te importa. Es que, me importa, tipo. Pero digo, no es me importa a nivel tipo, contame tu día, mi amor. Es tipo, bueno, ¿vas a ir a dónde? A cenar con todas tus amigas divinas, que no sé. Rubias y tetonas y igual eso un poco está hablando de un punto que es otra cosa, que es todo un tema. Cuando tienen amigas, pero también decís, bueno, por algo son las amigas, ya hubiera pasado algo antes. Y por algo está bien que conozca, estamos hablando de un hombre y una pareja heterosexual, ¿no? Que tenga que conozca el mundo femenino, que tenga amigas, así como en una pareja del sexo que sea, que tenga amigos o amigas del sexo que le gusta. Es que, bueno, sepa algo de los otros. Igual con el celo pasa algo como que viene, digamos, desde los bajos vientres. Sí. O sea, te dice, voy a salir con tal, y sube un... Y después cuando llega a la cabeza, te lo pensás, y lo que vas a decir tenés un tiempo para pensarlo. El tema es cuando todo eso que sube se descontrola en la cabeza, se descontrola lo que decís. Pero que suba eso me parece que es natural. Después lo pensás. Bueno, es como miedo cuando ves una película de terror. Te da miedo, pues mirás al lado y dices, estoy en mi casa, no pasa nada. Claro. Para mí el primer paso para el celoso en recuperación, tipo yo, es que esa cosa que te sube, intentes no decirla primero. Porque, claro, y dejar que baje un poco y decirlo después. Sí, o no decir nada. O no decir porque nada. Si la decís la pudrís, y porque el celoso sufre un montón. Sí. No es que la pasamos bien. Entonces es... Primero no lo decís, así no la pudrís, y entonces el otro o la otra se va tranquila, hace su cosa y no le arruinas el plan. Y después, el objetivo final es que no te suba ese coso directamente, que ese coso no exista, ¿no? Yo considero que, de esto que decía Bimbo recién, considero que es fundamental, incluso me parece, para el desarrollo de cualquier persona, amigos del sexo que te gusta, tenerlos, y disfrutarlos y vivir experiencias con amigos del sexo que te gusta o no, pero creo que es fundamental, y me parece que es fundamental que el otro entienda también que hay otro mundo. Absolutamente. Porque digo, porque vos no te definís en realidad lo que el otro pueda llegar a ver afuera de tu casa. Absolutamente. Y además no responde a ninguna lógica, porque si el tipo la mina te quiere cagar, no te lo va, digamos, lo puede hacer con un amigo, con un desconocido en horario de trabajo. Sí, digo, como no responde a una coherencia. Por eso digo, el celoso no es que la pasa bien y dice, ah, yo me di soy una capa, me claro. Redí cuenta que... No, no, te enroscas con cualquier cosa. No la podés detener. Qué sé yo. Bueno. Sí. Amar es no pedir nada a cambio. Amar es dar sin esperar nada a cambio, pero sí se puede pedir algo. Qué hermoso, para tatuaje del brazo. Sí. Sirve mucho. Esto se para corta y se que... pasa. Y mejor que se tatúen eso que soltar, les pido por favor. Sí. Bueno, según el profesor de medicina preventiva y autor del libro Los beneficios escondidos de ayudar, Stephen Post. Qué nombre. La forma más pura de amar es aquella que no está basada en una evaluación de casualidades del amado, no se ve limitada por la reciprocidad y tampoco se vuelca hacia el resentimiento o hacia el ser rechazado. Ok, sí. Ok, me parece coherente. Este, denominado amor libre, digamos, de la ley de reciprocidad, considera la alegría y la seguridad de la media naranja tan significativas como las propias. La media naranja igual. Sí, conceptos un poco viejos. Por lo que no se necesitas ni poseer, ni aferrarte, ni dominar al otro. Amor, como el descripto, lo sienten los grandes amigos, los padres por sus hijos, los matrimonios exitosos, definamos exitosos en otro programa si quieren, y esto está más asociado a la tranquilidad y a la confianza que a la pasión y a lo salvaje. Además, en este proceso tiene incidencia la famosa oxitocina, que siempre está robando cámara, y aquella que efectúa una parte del cerebro que permite sentir alegría, incluso aumenta hasta un 80%. Esto dice un estudio realizado en el 2008 en Universidad de California, y hay que creerles todo porque los californianos viven bien, la verdad. Viven bien y te estudian aparte. Te estudian cualquier todas pava. Todas las cosas que vos te preguntás sobre el amor y más. Mirá, venimos hablando de los celos y mirá el que te tiro. ¿Es infiel porque no está enamorado? No, no tiene nada que ver. Para mí son dos cosas igual, distintas. Te lo digo porque ya aprendí que no tiene nada que ver, pero para mí si te estás comiendo otra cosa es que estar enamorado no estás. Pero bueno, como soy un poco cerrada quizás. No sé. Qué sé yo, se puede amar, pero el estar enamorado es un estado que me parece que muy pocas personas... excluye la exclusión, o sea, en muy pocas personas no incluyes esa sensación de exclusividad. Muy pocas personas, hasta los más liberales, cuando están enamorados de uno, al menos durante 15 días, tienen la atención fijada en ese. Sí. Lo que pasa es que me parece que pueden amarte pero y estar con otros, pero claro, enamorado. Quizás para mí está mal redactado el mito, ¿no? Porque diría, es infiel porque no te ama más que porque está enamorado. Porque nosotros definimos el enamoramiento como este periodo que se pasa, ¿no? Sí. Pero el amor es otra cosa. No, y habría que ver si por ahí eso, para aquellos que, por ejemplo, no están de acuerdo con la monogamia, ¿sí? Habría que ver si para ellos es asociar el amor hacia alguien con la monogamia, en realidad. Claro, totalmente. Y quizás no, quizás para otro el amor está puesto en otro lugar y eso está en un segundo plano. Entonces le permite amar profundamente a alguien y, sin embargo, relacionarse sexualmente con otro. Totalmente. Bueno, un poco por ahí va Agustín Ibáñez, que vuelve, retoma y estudia esto de la fidelidad también, y dice que para él no está tan relacionado con el amor, sino que afectan otros factores. Como por ejemplo los patrones de conducta de fiel o infiel, que según él son heredados de la historia familiar de cada persona. Dice que en Suecia en el 2008 hizo un estudio que demostró que la variable de un gen producida por una mayor o una menor aptitud para la vida en pareja tiene que ver con algo hereditario. Bastante polémico. Muy lo polémico. Está diciendo este tipo, no lo estamos diciendo nosotros. Sin embargo, otro doctor, que se llama Ignacio Brusco, duda de lo que dice Ibáñez, otra vez, es bastante polémico, y dice, no, la fidelidad no está en los genes, eso es una locura. Estos estudios fueron hechos en animales que tienen un sistema nervioso más primitivo que los seres humanos. Dice, el ser humano es un ser social y cultural con capacidad de tomar decisiones a largo plazo, y además sus genes... Y además en sus genes intervienen su educación, sus creencias religiosas, sus obsesiones, sus represiones, la cultura, la gente con la que está, sus amigos, su educación, etc. Así que habría dos escuelas de si la infidelidad viene más por el lado hereditario de los genes o si es producto de nuestra educación sociocultural, digamos. Bien. Uh-huh. El mito número 9 dice: un gran amor nunca se olvida. Yo adhiero. Yo también. Sí, creo que sí. ¿Qué sé yo? Se puede seguir adelante y todo, pero siempre te acordás si estuvo bueno o si estuvo muy malo. No, y podés volver a amar, además. Definitivamente. Que ya lo hemos hablado también un montón de veces, pero eso no significa que te olvides. Porque además no es un acto, el olvido tampoco es un acto voluntario. No, total. Es algo no, que... Ojalá se pueda olvidar cuando uno quiere. Claro, sí. Escúchame. Dice el neurobiólogo Anthony Bechara, o Bechara, que nuestro organismo no olvida a un amor del pasado. Pese a que haya una relación, pese a que la relación haya terminado hace mucho tiempo, él sostiene que el cerebro continúa disparando imágenes y reacciones corporales, como por ejemplo dolor de estómago o palpitaciones al ver fotos de la persona a quien se amó, o sentir olores que te recuerdan. Lo del olor es muy tremendo. Ay, lo del olor es muy, muy tremendo. Porque vos podés borrar todas las fotos, no volver a escuchar nunca más los discos que escuchabas con pero él. Pero el olor... Caminar por otras calles y evitar tu barrio, pero el olor, pero cuando te ataque el olor... Hay un olvidar, pero también hay uno cuando estás intentando olvidar, que es terrible. Porque ahí hay un cuento muy bueno de Dorothy Parker, que ella... va en un taxi y le hace doblar todo el tiempo pensando que lo ve, que lo ve, que lo ve, y nunca lo ve en realidad, y se la pasa haciendo doblar al taxi. Sí. Es terrible, la verdad, eso, porque uno no puede olvidar cuando quiere. Pero sí es algo que también deja de importarte. Pero peor es cuando usan un perfume muy conocido. Sí. Y lo tiene y que después, gente. Sí, con lo que me gustaba este perfume ya no lo puedo oler más. No. Igual pasa con un montón de cosas, me parece eso, no solamente esto de escuchar, de sentir un olor y que te haga recordar algo. A veces te produce alegría, a veces te produce nostalgia. Sí, totalmente. Bueno, dicen que hay una parte del cerebro que se llama amígdala, que no es la que está en la garganta, que es el centro de la memoria emocional. Y que dice que cuanto mayor sea la información que se grabó hacia un afecto específico, más reacciones se envía, y contra esas no se puede luchar. O sea que la amígdala cerebral guarda todo lo que le metes adentro, y cuando te lo cruzas de nuevo te lo tira tipo fichero. Y la amígdala es traicionera. Sí. La amígdala es traicionera. Para terminar, queridos amigos, ¿la primavera es el mes del amor o no es el mes del amor? Estamos en nuestro mes. ¿Cómo saber? Dicen, científicamente influye fuertemente en el erotismo el hecho de que exista un aumento en la temperatura, que los días sean más largos, como nos decía Matías hace un rato, la exposición al sol, aumentan los estímulos, sobre todo de aquellos que ingresan por los ojos y la nariz, hablamos de los olores, de la gente que usa menos ropa, nos tocamos más, nos rozamos más en el subte. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y con los locos que hay sueltos, ni te cuento las noticias de la semana. Inclusive, antes de pasar por el sistema nervioso central, habría una mayor predisposición a la erección y al deseo en esta época del año. Sí, es así. Aprovechemos que, sin que nosotros queramos, pasa algo, el mundo cambia, se va, una estación, empieza algo nuevo, florezcamos, es una oportunidad. Algunos han pasado un invierno solitario, quejoso, un invierno experimentando con imbéciles y imbéciles, un invierno olvidando, un invierno curándose, un invierno garchando a lo loco, o un invierno construyendo el amor para irse de vacaciones juntos, en fin. Aprovechemos que, aunque uno no quiera, las cosas cambian. Sí. Así que sumémonos a eso. Ya seguiremos hablando de estas cuestiones. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una canción. Ah, mire. Ah, qué hermoso. Como lo... Claro, sí. Claro. ¿Y ahora saben qué? Ahora, mira, ¿sabes por qué? Banda de Turistas. Mira cómo te lo digo. Hermoso. ¿Sí? ¿Y qué canción decís vos? ¿Por qué será? Las veces que pensamos el uno en el otro, pero tu fantasma sigue aquí, está en cada rincón. No puedo evitar cruzármelo. Si me vuelvo a caer, quiero que sea en tus brazos, porque nunca me enseñaste a vivir así. Ya no sé a dónde ir y solo puedo repetir: ¿por qué será? Que es más vida das las vueltas, que una carecita acá no va a servir, tiene una cara bonita. No mires para atrás y no mires para arriba, mírame a los ojos y vas a ver la vida. Quiero darte una buena bienvenida, que sacuda tus pies al ritmo de lo que diga. Que baile tu cuerpo, que baile tu mente, lo único importante hoy es el presente. Yo soy así, frágil y sentimental, como un pez en el desierto. Voy a buscar una señal de que me salve de este infierno. Si me vuelvo a caer, quiero que sea en tus brazos. Nunca me enseñaste a vivir así, sin tus caricias, sin tus palabras que me encantan. Ya no sé a dónde ir. Se transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com 93.7. Hola amigos, soy Chano de Tambiónica y quiero mandar un saludo muy especial para todos los oyentes de Nacional Rock. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Nacional Rock. Y sonamos acá en Nacional Rock, aunque no lo puedas creer. Nacional Rock, tenemos algo para decir. Estamos en comunicación con Juan Carlos Molina, el titular de Sedernal. ¿Cómo está, Molina? Lo saluda Facundo Le. No es despenalización el proyecto que estamos enviando o que estamos promoviendo, sino hablar de la no criminalización. Voy a saludar al padre Pepe Di Paola. El camino me parece que es otro. El camino es la no criminalización, pero esto de cuando él abunda y dice hay que, yo liberaría todo, yo creo que no está bien. 40 mil pesos sale un mes de una persona preso. Se equivoca Juan Carlos en esto, no es el momento para plantear esto. El consumo personal en Latinoamérica ya es un hecho y hasta con cantidades específicas. Si usted en un Santiago del Estero, recuerdo tener un chico adicto y no tener un psicólogo en el pueblo, y no había, tuvimos que ir hasta Santiago Capital para que sea atendido y tampoco lo conseguimos. El ejemplo que vos dabas del chico que era adicto y necesitaba un psicólogo, en ese sentido, ¿cómo ayuda a que a ese chico lo persigan, lo metan preso por este consumir? No, por eso, es decir, eso sería contraponer, sería un River Boca. Nosotros, evidentemente, no estamos a favor de esas cosas. Que el consumidor, solamente por el hecho de consumir, no vaya a preso. Y el Estado está gastando 1.200 millones de pesos al año en todos estos procesos. ¿Y vos decís que ese dinero iría para la lucha contra el narcotráfico? Y es donde tiene que ir. Digo, los recursos por donde tienen que estar. Un debate. Un debate. Un debate. Sin caretas. Sin caretas. Nacional Rock. Casi despierto. Casi despierto. Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación. Julián, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. El jefe de gabinete dijo que hay operaciones mediáticas contra el proyecto del Código Civil. Yo creo que sí, que hay operaciones mediáticas contra, en general, las propuestas del gobierno, contra el pelo de huevo, ¿no? Medio dormido, bien informado. Cuando hablamos de defensa del consumidor, nos sacaban como la pelota fuera de la cancha con la ley de abastecimiento. Un tema que para nosotros era lateral a la defensa del consumidor. Pablo Markowski, Werner Pertot. Ahora estamos hablando del Código Civil y ya no hablan más hoy de esto. Hoy los diarios por lo menos ya consagraron, pero ayer y anteayer era van a especificar la economía, ¿no? Tuvimos ayer salir a todos lados a decir esto es mentira. Con el nuevo Código Civil podrías decir que le hace más fácil la vida a la gente. Sí, dos cosas. Simplifica la vida de los argentinos, sin lugar a dudas, y con un eje en todos los aspectos, ¿no? Que el foco está en la persona débil. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Y sí, y claro que sí, como todos los domingos, casi al filo del cierre del programa, llega con el humor de siempre, un poquito sagaz, un poquito picante, un poquito para toda la familia, un poquito que sí, llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Bueno, si hay alguien que no lo sabe, se lo contamos. Las parafilias son esas cosas que hacen la gente y la calientan y no son las cosas clásicas como el misionero, perrito. Sí. Gente que necesita un extra, una cosa rara para sentirse vivo. Pero que realmente necesita una cosa extra. No es que vos decís, ah, bueno, sumo un juguetito. No, chicos. Aquellos que no han escuchado parafilias hasta ahora, escuchen los programas anteriores y verán que realmente necesitan otra cosa. Y si no están escuchando su parafilia en la lista infinita de parafilias que venimos nombrando, mándenos lans, porque quizás sí. Tienen una parafilia mucho más rara de las que estamos leyendo. Si ustedes, sí, para esto es una pavada, bueno, de lo que yo hago. Y además se nos están terminando, ya estamos por la letra P y sabemos que hay más parafilias que necesitan un nombre particular. Yo tengo, bueno, no la voy a contar ahora. Pero, espere, ¿quiere contarla? No, ¿para qué? Ya saben que me tengo pedofilia, que me gusta mucho oler pedos. Chicos. Bueno, nada. Es polémico, lo sé. Sí, es polemiquísimo. Empezamos con una que suena parecida. La digo yo porque la tengo acá. Dale. Esta es... pero esta la... No la dijimos. No la dijimos. No, había una muy parecida. Es la peodeictofilia. La dijo muy bien. O peodeictofilia con K, que no hay diferencia en cómo suena. Es el placer que se obtiene al provocar sorpresa, desmayo, shock o pánico en un desconocido para atrás la exhibición ilícita del pene. Es increíble. Ilícita. Julián Weich, años acabando en vivo. No. Dando sorpresas. No, hay que mostrar el pene. Esa era otra. Pene. Último programa dijimos una con sorpresa. Esta es la sorpresa, el shock o el pánico que puede generar mostrarle el pene a otro. Claro. ¡Pito! Es rarísimo. Tampoco te vas a estar tanto por un pene. Si agarras una monja por ahí, le da un shock de pánico. No te creas. O si te lo muestran en el subte y te acaban encima. Sí, chicos, ves, genera más una indignación. Eso pasó. Sí, pasó. Bueno. Pasó esta semana eso. Sí, bueno. Por eso hay mucho por lo que luchar. Súmense. Los esperamos. Sí, pero tras la exhibición ilícita del pene sería en algún lugar en donde... Una exhibición ilícita. Claro, en la vía pública. ¿Qué sería? No sé. ¿Pero está prohibido mostrar el pene en la vía pública? Debería, Sí, es una exhibición. Claro, el exhibicionismo, sí, está penado. Ok. Ahí, claro, está. Mostrarle, acá nos a alguien, indican, sí, es un... Si orinás en la calle, no, pero si lo exhibís... Pero los únicos que pueden orinar en la calle son ustedes, manga de cerdos. Yo no puedo orinar en la calle. Claro. A menos que me ponga esa cosita fabulosa que se inventó. Bueno, no importa, ya me estoy yendo. Sí, como un tubo. Moria hace un tiempito hablaba de eso. Es una cosa espectacular. Así que pueden orinar paradas. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Sigo yo? Sí. Pediofilia, la siguiente por favor no la leamos. Pediofilia es atracción por las muñecas, chicos. Por las muñecas, por las muñecas, digamos. ¿Esas o las muñecas de los brazos? No, las muñecas, no, mamá. Hay un Barbie. Un personaje en la tercera temporada de American Horror Story. Sí, que la tiene, que la vio lo sabe. No spoileo porque no cuenta nada. Hay un personaje que las muñequitas le gustan demasiado. Al que lo vio lo sabe, pero tiene nombre eso. Seguimos con... Muy de Smithers también. Muy Smithers. Ah, usted no sabe quién tiene es. Tiene que ver con los Simpsons, no sabe, chicos, quién es. No, Smithers no es Smithers. Algo de Burns. Sí, parece. Bueno, chicos. Es real que no sé. Bueno, voy a continuar con la que sigue. Dale. Porque, ¿con cuál se continúa? Con la que sigue. Claro, con el humor de siempre. Picacismo. Ajá. ¿Sí? Es que te calienta cuando algo te pica. Con los que tienen mucho pico. Bueno, voy a ir dejando estos silencios. Excitación sexual al introducirse alimentos. Escuchen esto. A ver. Al introducirse alimentos en alguna de las cavidades del cuerpo. Ajá. Con el fin de que la pareja los recupere con la boca. Me vuelvo loca. Porque ya con introducirse alimentos teníamos un mundo. Vas a nadar en el locote, claro, vas a nadar en el locote, venía a recuperar esta. Mirá que nadie, pero yo estaba pensando en nubes en la boca, como algo súper. No, claro. Porque bueno, no hay nada raro. Chicos. Nuestro operador nos dice. Comés choclo. No, porque comés choclo el día anterior. Dios mío. Y el otro día recupera. recuperarlo. Pero pedirle a tu pareja que lo recupere con la boca. Porque es como, así ahorras, además. Es fuerte. Mi amor, si me amás, recupérame el pepino con la boca. Mi amor, si me amás, mañana almorzá mi cena de hoy. Claro. Pero estaba pensando, por ejemplo, si te ay, no. Chicos, estaba pensando esto. Si te gusta jugar con todo lo que es heces, ¿sí? Y además tenés picacismo, le decís a tu pareja, comete un choclo hoy a la noche y mañana. Hay gente por cenando. Chicos, no hay gente cenando. Te juro que hay alguien cenando en este momento y le voy a pedir que nos tuitee. Llámeme algo. ¿Y quién está cenando? ¿Quién está cenando? Que levante el Twitter. Bien, seguimos por este que me parece que no sé si. Sí. ¿Cómo es? Pigofilia o pigotripsis. Lindo nombre para una banda también. Sí. Es el placer producido por el contacto o roce con las nalgas, propias o ajenas. No entiendo, porque yo siento que mis nalgas se rozan. Yo también se rozan. Puedo aplaudir con las nalgas, después se los voy a mostrar. Por favor. ¿Y usted se calienta mientras le pasa? No, pero felicidad sí siento pero... de emitir un sonido sola, que no sea un pedo. Chicos, y la voz. Estamos al aire. Mirá vos, sí. Ah, mirá vos. Pero escucha esto. Escucha esto. Son las 1:20 de la mañana. Nadie está haciendo radio en vivo a esta hora. Para. Chicos, no, pero vamos a. Yo no sé. Para mí es con el contacto en la vida de otra persona. Son las 1:20 de la mañana. ¿Quién está haciendo radio en vivo? Sigamos nosotros, chicos. Sí, nosotros. Cuento. Sigo con la próxima para salir de este momento espantoso. Diga. Se llama Pigmalion. Bueno, si lo leo bien, tal vez. No, dale, tenemos tiempo, no. Tenemos tiempo. Dale que tenemos tiempo. Vamos. Vamos. En 3, 2, 1, Susi dice una parafilia con P. Pigmalionismo. Muy bien. Agamaltofilia, galateísmo o monumentofilia. Le mandamos un beso a Gala Cachone, que no tiene nada que ver con esta parafilia. Le mando un beso a mi mamá también. Sería ser la no tiene nada que ver con el monumental ni no. con el superclásico que hoy empató muy cordialmente el equipo que se descendió a la B. Atracción sexual por estatuas o maniquíes desnudos. Proviene de Pigmalión, personaje mitológico griego que se enamoró de una estatua de su propia creación. Esto va mucho con pedofilia. Tranquilo el ego, porque qué hermosa la estatua que yo hice, me enamoro. Claro. Como no, demasiado. Y pedofilio va mucho con pedofilio también, de que le gustan las muñecas o siente la atracción por las muñecas con esta sí. gente monumentofilia. Maniquíes desnudos, bueno, Buenos Aires o cualquier bien. Ciudad te vas acabando. Te agarras corrientes y claro. Bueno, sigo yo con esta que me parece una vergüenza. Ah, no, la que viene después me parece una vergüenza. Esta es el de loquito. Pirofilio, pirolagnia, atracción por el fuego o los incendios. Esta gente es la que te termina prendiendo fuego todo el sur. Sí. Y decís, ¿qué pasó? ¿Una catástrofe natural? No, un loquito con pirofilia. Bueno. Bueno, la podafilia, sí. que no es que te excite... Podar. Claro. En manos de tijera. Sí, joven manos de tijera, joven, acá no estaría... No me acordó el primer palabra. El manos de tijera. Hermano de tijera. El hermano de tijera, sí. El hermano de tijera. ¿Qué? El joven mano de tijera, te la regalo masturbarte. Bueno, a ver. Te la regalo masturbarte, ¿no? Con mano de tijera, te estás todo el tiempo implantando un pene. Chicos, podafilia es una variante del parcialismo en la que el estímulo fetichista... Esperá, pausa. Sí. Parcialismo es cuando te podés calentar con una parte sola, una cejita, un dedito, un hombrito y el resto... Suelto puede estar. Claro, suelto puede estar, muerto puede estar, pero vos te calienta una parte parcial. ¿Qué parte? Sí. Y no sabemos, depende. Dígalo. En este caso de la podafilia... Ah, la verdad son los pies. Estoy totalmente de desacuerdo. Sí, yo también. Me parece un espanto los pies. Es que te tengo que querer un montón para que te deje que me roces un poco con el queso. Los pies. Los míos. Los pies que deberían, que no hacen falta. No hacen falta. Deberíamos terminar en ¿cómo tubo. ¿Cómo no hacen falta? No, ya sabes que hay que terminar zancos. Como en tubo donde termina la... No estoy de acuerdo. Amo usar zapatos. Lo que sí me vendría bien sería descolocarme los brazos para ir a dormir. Me parece absurdo que no sean desmontables. Tipo, desmontables los brazos, viejo. Sí. Nunca sabes dónde ponerlos. posta. Es posta, vamos por los brazos desmontables. Me pasa muchísimo lo de la dormida del brazo, es que me tremendo. Levanto y me lo quiero despertar y me voy golpeando en la cabeza. Yo me despierto pensando que estoy teniendo un paro cardíaco porque no siento el brazo. Y los pies son una vergüenza, el que quiera que los use... Que los muestre, ya vamos a conseguir que se legisle. No, los pies son una vergüenza, pero también podría, para aquellos que les gustan los zapatos, sí. Podrían inventarse como complementos. Bueno, que por ahí ya hay, ¿no? Porque hay gente que no tiene el pie. Sí, también, eso me es gracioso. Yo tengo un amigo que no tiene uno y se pone una... ¿De verdad? Matías Mesulán está cenando y escuchando el programa. Igual no tenía ningún problema, dijo. Mesulán, bueno, te queremos. Mesulán, buen bon appetit, Mesulán. Qué hermoso que nos estén escuchando. Sí, vamos a tomar un trago, Mesulán. Bien. ¿Qué más? ¿Quién sigue? Bueno, una más. Voy yo. Bueno, ¿quieren? Sí. Politeirofilia. Necesidad de tener una serie de parejas sexuales consecutivas antes de conseguir el orgasmo. ¿Pero cómo? O sea, orgías, ideal orgías o guardar, andar guardando y... Pero vas juntar, por ejemplo, una semana en esto, para llegar al domingo tengo una lunes, una martes, una miércoles y llego el domingo. Perdón, pero con lo de los brazos desmontables voy a ganar la jefatura de gobierno de la ciudad. Así te lo digo, ya me están postulando para... Es espectacular. Es lo que siempre todos quisimos y nadie se animó a decir. Brazo desmontable. Bueno, está bien, digamos, pero hay perdón. Que pedírselos al que nos hizo. ¿Y piernas? Y bueno, andás a ver quién nos hizo. Y pero no te puedes levantar a hacer pis. No, piernas sin brazos. Solo los brazos. No, los hombres necesitan un brazo por lo menos por si levantan a hacer pis. ¿Y nosotros cómo nos bajamos las bombachas? ¿Cómo te bajas? Con los dientes. Ay, yo no duermo con bombacha. Bueno, un besito para todos. Yo me puedo levantar sin torso y voy directo. Claro, ¿quién pudiera? Saltando. ¿Quién pudiera dormir tronquito y igual, despertarse y ponerse lo que falta, digamos? Pero, igual no, si vamos dejar a hablar... sentada la cintura para abajo en el inodoro toda la noche. Si chicos, tweets de la gente, si consiguen que se legisle para sobre los brazos y piernas desmontables, yo lo voto. Villa Caño 2020. Escuchen esto, porque la posta... No es levantarse para ir a hacer pipo. Si vamos a pedir brazos, me hace encima, sí. Claramente. Claro. Pañal, chicos. Pañal. ¿Por qué no puedo no, usar pañal? Porque ya va a haber tiempo, Susi. Nos lo vamos a cambiar sí, mutuamente. Sé, sí, pero igual te digo que sí, un buen pañal bueno, no viene nada mal. Escúchame. Te queda, aparte, viste que la propaganda de los pañales te queda la colita perfecta. Chicos, me están haciendo muy feliz con los brazos desmontables. La gente que se copó, ya lo voy a proponer a la legislatura. Sí. Sí. Tendríamos que ser desmontable todo. Sí. Poder sacarte la cabeza. Bien, bueno, seguiremos luchando por algunas de estas cosas. Venceremos. Venceremos. Sí. En algún que otro programa. Villa Cariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. Querido diario. Voy a empezar yo. Querido diario. Hoy aprendí que el amor y la edad son temas que nos siguen complicando, aunque no querramos. Que todos necesitamos brazos desmontables. Y qué hacer... Este programa es una alegría tremenda. La pasamos tan bien. Hasta la próxima semana, querido diario. Ay, querido diario. Yo aprendí que con los ataques de risa se renueva la radio. Y también aprendí que la verdad, todo lo que pasa en la primavera, que no es culpa mía, que son las feromonas y que sí, brazos desmontables ya. Hoy aprendí que la primavera es la estación del amor, pero también es el verano. Porque en realidad lo que importa es que el día es más largo, hay más sol y todas las endorfinas van bien, bien para arriba. Y aguante los brazos desmontables. Vos sí al brazo desmontable. Gracias. Bien, ese fue nuestro Villa Cariño del día de hoy. Nos costó volver como cuando te compras las zapatillas y no te las puedes atar por la panza para ir a hacer actividad física. Porque veníamos desentrenados, pero sí. Ya el domingo que viene vamos a estar menos tentados, ponele. Sí, claro. Claro. Gracias a todos, gracias a nuestros operadores Gruchowski, y su nombre me lo olvido siempre. Walter Danesi, Galán. Gracias a Inés Tornavene. Sí. ¿Quién más tuvimos? Mariana Levy. A los oyentes del otro lado, a todo el equipo de Nacional Rock, Mesulón, a todos los de aquí. Gracias a Leo Fernández por producirnos. Gracias, mi querida Susy Q. Ay, un placer. La paso tan bien. Los extrañé, la verdad. Un placer. Sí. Gracias sí. a los oyentes. Me hace feliz leerlos. Hasta la semana que viene a todos. Gracias, Matías Veleda. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señorita Bimbo. Me he reído, mirá, pero he quedado locazo, realmente. No lo puedo creer. Sí, nos salvamos del bobazo. No, nunca. No, el bobazo nunca estás ahí. Nos salvamos del tiro, esperamos que ustedes del otro lado también. Los dejamos que nunca lo decimos, pero es el tema que todos sentimos que se debe cantar. Sí. Que es que hay que agregarle un día al fin de semana. Sí, por favor. Feriado Nacional. De las Cumbia Quiz, los esperamos el domingo que viene a las 23:30 horas. Ya saben, amor o nada. Y todo con amor. El lunes a la noche. Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar. El domingo a la noche me quiero matar. Hay que regarle un día al fin de a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar. El domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. No me gusta madrugar, yo prefiero trasnochar y salir a bailar.